En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Ajustes, represión, inflación, opresión, criminalización, doble discurso. Muchas gracias a los doble discurso, ajustes, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía... Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tiene que pagarle su mejor salario. Sea para el mejor salario. No saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, fouls, pobres argentinos. No saben lo que eso significa. La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de la radio FM Universidad. Aquí estamos como casi todos los sábados, de una o de otra manera, en vivo, enlatado o por distintas vías. Esto es La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata, la agrupación Hijos La Plata, la histórica, la que hace 17 años viene luchando contra la impunidad de ayer y de hoy, que sigue denunciando todas las situaciones de violaciones amplios de derechos que vivimos en el acotado gobierno de los derechos humanos. Tema obligado, inundaciones en la ciudad de La Plata. Esta semana la tragedia. Vamos, la situación, la masacre que se vivió esta ciudad, estamos, bueno, los medios saturados de información al respecto de esto, la calle movilizada en base a la solidaridad vecinal de este pueblo, que siempre es solidario, que lo está demostrando, y la inacción, las excusas, la desidia total de los estados nacional, provincial, municipal, que nos arrojan, bueno, una situación compleja. Una ciudad como La Plata, que tiene más de 700.000 habitantes, hay algunos datos por ahí, 270.000 viviendas en la ciudad de La Plata, la mitad de la ciudad bajo el agua. Según el intendente Pablito Bruera, hay 30.000 viviendas afectadas, 11% del total de las casas, es decir, unas 100.000 personas, 13% de la población. 51 personas fallecidas por esta masacre. Dicen que hay más personas fallecidas que no se anuncia para no causar alarma en este momento. Varios desaparecidos, miles de evacuados y excusas. En principio vamos a estar hablando, compartiendo algunos datos al respecto de esto, algunas declaraciones de los sectores políticos nacional, provincial, municipal. Vamos a repasar un poco las declaraciones al respecto del gran caballo de batalla de la gestión Bruera, un tipo que viene de la política del vecinalismo y que luego la ha abandonado para sumirse en la gestión de un PJ más, como cualquier hijo de vecino. Digo, el caballo de batalla del bruerismo, el presupuesto participativo. Vamos a ver este año de qué se van a disfrazar los punteros del bruerismo para ir a hablarle a los mismos barrios que ahora están en situación de guerra, de presupuesto participativo y de obras. En muchos casos que nunca hicieron, pero en todos los casos que confunden obra de estructura de servicio, que tiene que ver con asfalto, con cloacas, con, bueno, temas, hechos que podrían haber mitigado el efecto de esta masacre. Y bueno, vamos a escuchar también las voces de los vecinos, que es lo que nos interesa, porque hay descripciones de situaciones muy, muy complejas La mayoría de los barrios periféricos, digamos, la televisión ha mostrado en su mayoría la consecuencia de estas inundaciones en centro, norte y oeste de La Plata, sobre todo porque los canales de televisión de Capital venían a La Plata y ya el mismo acceso a la ciudad estaba negado, entonces estaban trabados ahí, otra cosa no podían mostrar, pero las radios comunitarias, los programas alternativos han dado voz a los distintos vecinos de los barrios que también, y en muchos sentidos, vía el abandono sistemático que se sufre, la están pasando mucho peor. Así que vamos a compartir eso y algunas temáticas más en este programa, porque no podemos dejar de mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con los temas de lucha contra la impunidad y contra la criminalización que mencionamos siempre en este programa. ¿Por qué digo esto? Porque el lunes que viene va a empezar un juicio contra 4 delegados de ATE en el Hospital Garrahan, el hospital de referencia de atención de niños y adolescentes más importante del país en Capital Federal. Ustedes recuerdan un conflicto, una huelga en el año, comenzó en 2004, su pico fue en 2005, un conflicto que se ganó, que no era solo salarial, sino en defensa de la salud pública en ese hospital y en todos los hospitales que siguen en conflicto, dicho sea de paso. Un conflicto que se ganó, pero que, ejemplo concreto de lo que decimos aquí, criminalización de la protesta social. 4 de los referentes de ATE en el Hospital Garrahan están siendo llevados a juicio, el juicio empieza este lunes, acusados de amenazas coactivas por la acción de un fiscal y un juez receptivo de esa acción criminalizadora de un fiscal de apellido Troncoso. Así que vamos a estar repasando lo que fue el conflicto del Garrahan en el año 2005 y sumándonos a la campaña por la absolución de los delegados del Garrahan, Adrián Agüero, Marcelo Mancilla, Gustavo Lehrer y Eduardo García. Lo comentábamos esto el año pasado cuando comentábamos el informe sobre criminalización de la protesta social del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y vamos a repasar algunos datos, a reflejar algunos datos de ese informe, porque hablaba de que del total de los más de 3.000 casos que estaban documentados en ese informe, de compañeros luchadores criminalizados por luchar y por ser referente de su organización, cerca del 30% correspondían a conflictos sindicales. Bueno, el ejemplo concreto está aquí, en el Hospital Garrahan. 4 de sus delegados de referencia en aquella lucha del 2005, llevados a juicios por amenazas coactivas. Vamos a analizar también esa figura criminalizadora de luchas, porque tiene un largo camino la coacción y la amenaza como una herramienta que usan este sistema legal de justicia de clase para encarcelar a los luchadores. Y otra cosa que vamos a compartir en el programa del día de hoy es, claro, la inundación se llevó puesto toda la agenda política y mediática de esta semana, pero como eco de lo que fue el último 24 de marzo, 37 años del último golpe de Estado, genocida en nuestro país, continuamos las actividades. El 27 de marzo estuvimos haciendo la presentación del nuevo libro de Hijos de la Plata, La Justicia a Cuenta Gotas, en la Facultad de Humanidades, junto con los compañeros de Familiares y Amigos de Luciano Arruga y de APEL, la Organización de Abogados del Partido Obrero, hablando del caso de Luciano, del caso de Mariano Ferreira. Así que vamos a compartir algunos audios y reflexiones alrededor de esas impunidades en el gobierno de los derechos humanos también. Como decimos siempre, este programa es solidario, pero también tiene que financiarse de alguna manera. Y tenemos un auspiciante humilde, pero firme, que es Librería Giroloco de Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77, que nos auspicia de esta manera. Librería Giroloco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giroloco, teléfono 483-8186. Librería Giroloco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Oh, Muy bien, señores, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos de la Plata. Pese a todo y pese a la situación de desastre en nuestra ciudad, estamos aquí para hacer este programa de radio de la agrupación Hijos de la Plata. Y acaba de llegar mi compañero Patricio Enrique Rodríguez. ¿Cómo anda, Pato? Hola, hola, Julio. Hola, amigos que nos escuchan. Bien, acá estamos ya integrándonos acá al programa. Bueno, vamos, estábamos presentando los temas del día de hoy. Obviamente vamos a hablar respecto a esta masacre que significaron las inundaciones en nuestra ciudad. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de música, porque tenemos mucho material y queremos que nos entre todo en este programa. Tenemos solamente una hora. Y bueno, vamos a ir con un poquito de música, definitivamente. Le vamos a dedicar un temita que tiene que ver con aquella película del año 1952 que se llamaba Las aguas bajan turbias, ¿no? Película de Hugo del Carril, donde la dirigía y la protagonizaba Hugo del Carril. Las aguas bajan turbias, basado en una novela de El río oscuro, de Alfredo Varela, donde contaba el drama de los yerbatales del Alto Paraná, ¿no? Donde los obreros terminaban al final de la película alzándose, castigando a sus explotadores. Así que, tomando esa referencia de Las aguas bajan turbias, vamos a escuchar a Almafuerte haciendo Las aguas turbias suben, esta vez dedicado para toda la dirigencia de Nación, provincia y municipio. Así que, Almafuerte. Predicción esté cumpliéndose.

por sus propios camaradas, establecemos, porque tampoco lo ha determinado el Estado. Así que esa metáfora del bombero que el Estado Nacional y los distintos estados desde la Nación hacia abajo vienen teniendo, está mostrada en su crudeza total hoy en las ciudades, en las calles de la ciudad de La Plata, ¿no? Y bueno, escuchábamos ahí la sarta de discursos para evadir responsabilidades, distintas estrategias discursivas, que esto es una tragedia climática, ¿no? Scioli, Macri, varios, Cristina lo han dicho, como si invocar el cambio climático, que sí tiene una dimensión global, que sí es una preocupación permanente de muchos sectores que trabajan específicamente con eso, pudiera transformarse en una excusa política para determinar que lo que no se ha hecho, bueno, es el destino inevitable que no podemos contrariar. No exime de culpa, no exime de cargos contra esta dirigencia actual el hecho de decir que es una tragedia climática. Otra de los elementos es tenemos falta de financiamiento para las obras, que sabemos cuáles son las obras que hay que hacer, pero no tenemos financiamiento, o el tiro de la pelota de uno a otro, Nación no nos da no nos entrega los fondos, nos trabaron los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un clásico esto que venimos escuchando año tras año. Por lo pronto vamos a dar algunas definiciones, digamos, no somos expertos en estas cuestiones, pero, a ver, el sentido común algunas cuestiones indica, no es bueno dejarse siempre llevar por el sentido común, pero ante tanto surrealismo en las declaraciones políticas, vamos a apelar una vez al sentido común. Vamos a decir que, en primer lugar, las inundaciones son producto de la ocupación del terreno. Es cómo se ocupa el terreno, qué estructura, qué criterio de urbanización en la ocupación del terreno tenemos. Que todas estas muertes, evacuación, desaparecidos, toda esta catástrofe social es justamente un producto de una cuestión social, no es una cuestión de orden natural. Digamos, eso hay que entenderlo para desentramar todo este discurso de excusas sobre esta situación. Vamos a decir también que el crecimiento urbano de los últimos tiempos lleva, decíamos, ocupación del espacio, lleva este crecimiento urbano de criterio estrictamente de negociados inmobiliarios a que los asentamientos de los sectores más populares sean en las tierras bajas, en las tierras históricamente inundables. Otra cuestión es que este boom de la construcción hizo que las grandes ciudades sean más vulnerables a las inundaciones, porque el propio crecimiento, sin tener un criterio de ordenamiento urbano concreto, hace más vulnerables a estas ciudades. Que el rol del Estado, ¿no?, en este crecimiento de la construcción que tantas veces se anunció, recuerdo en actos en donde estaba la presidenta de la Nación y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, ex buchón del batallón 601 y por responder en crímenes de lesa humanidad también. Digo, este boom de la construcción, donde el Estado lo único que hizo es no entorpecer este negocio, no intervenir para regular sus consecuencias, en todo caso hizo generar grandes ganancias a los sectores privados de la construcción. Esto se constata simplemente con recorrer la ciudad a pie y empezar a mirar para arriba con la cantidad de hongos de cemento que se vienen viendo y compararlo con qué cantidad proporcional de obras estructurales, de servicios, de cloaca, de asfalto, o se hizo en los barrios pobres, o qué cantidad proporcional a ese crecimiento de la gran ciudad de los sectores ricos se derrama en la cuestión social, en asistencia médica, sanitaria, ¿no? Porque ahora estas situaciones hacen surgir lo peor y lo mejor de nosotros. Lo mejor en el sentido de la solidaridad popular, pero lo peor en el sentido de la falta de previsión y desidia. En la falta de ordenamiento territorial, en una urbanización que crece presionada por el negocio inmobiliario, y bueno, la falta, en realidad, esto parecería hasta casi mínimo, pero falta de cultura ambiental en los sectores dirigentes, ¿no? Que tenemos mucho discurso a la manera de un Greenpeace, de salvemos a los territorios de la yunga, pero cuando nos caen, y no los 400 milímetros, el exceso natural. La situación de los barrios cuando llueve 10% de lo que llovió ahora. Así que hay varias cuestiones para analizar. Y bueno, en todo caso se estuvo dando respuesta esta semana en la ciudad de La Plata. Desde la multisectorial La Plata se salió a las calles, hubo una marcha en el día de ayer también, ¿no, Pato? Claro, claro. Yo igual quería agregar un elemento más que a lo que vos comentabas, esto de este crecimiento explosivo de la ciudad, que supuestamente también, yo recuerdo una vez que estaba en una clase en la Facultad de Humanidades y que un profesor nos comentaba este crecimiento genial de que de aproximadamente hace 15 años ya La Plata había dejado de ser esta ciudad ordenada, creada por los masones y todo el asunto, pero que sin embargo se estaban haciendo grandes avances, grandes logros, que un poco lo que vos comentás. Pero el tema, recuerdo que una compañera le preguntó, quizá ingenuamente, preguntó, sí, pero este crecimiento, esta ciudad, de ciudad capital, ¿pero para quién? No hubo respuesta a eso. Entonces, uno cuando ve lo de la inundación y todo el asunto, cuando uno empieza a ver lo que es el nefasto código de ordenamiento urbano que tiene la ciudad, uno empieza a preguntarse, sí, una ciudad que crece, pero ¿para quién? Y finalmente yo veo que crece para quienes tienen el poder adquisitivo de poder negociar con los bienes inmobiliarios. Seguro. Entonces, nuevamente nos encontramos con, así como existe una salud para los ricos, por ejemplo, también tenemos ciudades que finalmente lo que están apuntando es ser ciudades para ricos. Y a los pobres, a los, digamos, es sacarlos de las ciudades y marginarlos. Y por ejemplo, no sé, hay un tema que no es menor, por ejemplo, y hoy día incluso este desorden en cuanto a la ordenación de la ciudad se ve incluso en el tema de la basura. O sea, ¿cómo es posible de que haya basura que vaya a terminar a zona de Alto de San Lorenzo, donde viven personas? Donde viven personas que fueron afectadas principalmente por estas inundaciones. Entonces, y lo otro que también creo que es importante agregar, que me lo hacía ver a un amigo por acá, por Facebook, que está escuchando el programa, y que también se llama Julio. Lo que me comentaba él era de que también en la rebaja del presupuesto de salud que hubo, sí, ¿ya? Recordemos hace algún tiempo atrás que también hubo movilizaciones de los trabajadores de la salud, paros en los hospitales. Esta rebaja del presupuesto de salud que afectó a los hospitales también se hizo notar el día de la tormenta, porque hizo colapsar estos hospitales. ¿Ya? Me cuenta que él está en el hospital San Martín y se inundaba los subsuelos. Se tuvo que cerrar un par de horas el hospital, se tuvo que evacuar gente. También el hospital de niños pasó exactamente lo mismo. Y el hospital español está cerrado hasta ayer porque no tenía condiciones para atender. Entonces también estamos viendo de que esto de inundación refleja una serie de problemas y de crisis que está viviendo hoy día la ciudad, pero es una crisis que se viene de hace 15 años. O sea, que es algo predecible y que perfectamente tiene que ver con la voluntad, con la desidia del Estado, el que implementó políticas nefastas, con el cuento de construir una gran ciudad capital, precarizando la vida de miles de habitantes de la ciudad y de sus alrededores, de trabajadoras, de trabajadores. Y por el otro lado también, hoy día lo que vemos es que la interna, bueno, están las negociaciones, las paritarias y todo el asunto, y vemos que la interna, el PJ, entre los gobiernos nacional, provincial, municipal y todo el asunto, o incluso entre las facciones oficialistas, ¿no? O entre las facciones oficialistas, lo que hacen estas internas es, por un lado, precarizar aún más los salarios de los trabajadores, aún con unos ajustes que no responden a los niveles de inflación que existen en la Argentina, y por el otro lado vemos de que en nuestros barrios lo que se hace es que los punteros del PJ se terminan peleando quién recibe los colchones, la mercadería, etcétera, etcétera. La verdad es increíble, no es increíble, es de una miseria, bueno, que sale a la luz que es cotidiano todo esto, ¿eh? Porque todo esto es cotidiano, el tema es que en una situación de máxima tensión y de necesidad extrema, todo esto se potencia, digamos. Y lo que queda a la luz, el discurso que nos hemos venido soportando respecto a las políticas sociales de el gobierno de los derechos humanos, de que asignación universal por hijo, con una asignación universal por hijo que no es universal ni es digna, íbamos resolviendo las cuestiones. Ahora se está viendo cómo lo vamos resolviendo, ¿no? Además de la ministra de Desarrollo Nacional sumándose a la campaña de criminalizar, diciendo que son unos agitadores que no quieren que los ayuden. Exactamente, o sea, y la noche, no esta noche que pasó, la anterior, veíamos en Villa Elvira, por ejemplo, también, o sea, veíamos la represión policial. ¿Por qué? Porque pequeños comerciantes llamaron a la policía diciendo que habían saqueo, porque por la televisión se andaba diciendo que habían saqueo, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente hubo represión, empezaron a disparar la policía y ahí... entre ellos mismos hubo un policía herido en un pie. O sea, voy al hecho de que hasta para reprimir existen algunos problemas de planificación, por llamarlo de alguna forma. Seguro. Bueno, lo que sí es concreto que la respuesta primera, y no vamos a decir única, pero primera y más visible del Estado fue policía y ejército en la calle. Claro, o sea, veíamos una ciudad de La Plata hace un par de días que uno caminaba por las calles, aparte de la desolación producto de la inundación y todo el signo, era la desolación, pero producto también de que estaba lleno de policía. Entonces, bueno. Evasión de responsabilidad y lo único que se ha propuesto hasta el momento es exención temporal a largo plazo de impuestos de vivienda y automotores. Créditos a tasa baja o nula para reconstruir infraestructura de vivienda, equipamiento y amoblamiento. O sea que la propuesta es una vez más que los sectores medios, porque los sectores pobres no acceden a crédito, los sectores medios que perdieron parcial o totalmente sus bienes, están obligados ahora, ¿no?, por la inundación, a hacerle ganar más dinero a los bancos con estos créditos, ¿no? Digamos, el sistema... creo que esto es un símbolo de cómo funciona este sistema, ¿no? La tragedia, los que no acceden a los recursos, los que medianamente acceden van a realimentar el sistema a través de un sistema de la lógica de crédito, que es lo único que salieron a responder concreto hasta el momento, digo, en términos de previsión hacia adelante de esta situación, porque probablemente la semana que viene los medios no estén hablando de esto. Sobre todo los medios nacionales, los medios locales quizás lo extiendan un poco más, porque la movilización social es muy grande y no se puede dejar de lado esta temática, pero digo, en los próximos meses, de acá a octubre, digamos, encima es un año electoral, entonces, ¿a qué se va a dedicar la dirigencia de acá a octubre? ¿A hacer campaña política o hacer las obras que no hicieron antes y las políticas sociales que no se hicieron antes? Creo que la respuesta está dada, ¿no? Sí, bueno, pero veamos también cuál es la respuesta, como vos decías antes, de esto lo que genera en cierta forma, y que lo positivo, por llamarlo así, es la solidaridad de la gente del pueblo, o sea, los vecinos, los que comparten el mismo espacio y están viviendo hoy día las mismas desgracias que tienen que ver con la inundación. Y por eso vos también lo que mencionaba antes, que el día de ayer hubo una movilización, entonces sería bueno un poco contar ¿Qué se logró con esa movilización o qué pasó en esa movilización? Bueno, esta movilización fue convocada por la multisectorial La Plata Berisso Ensenada el día de ayer a las 13 horas, acá en Plaza San Martín. Y en la movilización más o menos asistieron compañeros de 15 barrios, entre esos Alto de San Lorenzo, Los Hornos, Tolosa, Barrio Aeropuerto. Y la movilización, lo que nosotros vemos es que logró un par de cositas, por llamarlo de alguna forma. Una es una reunión entre el secretario de Acción Social de la municipalidad, que prometió mercadería a los barrios que no estaban llegando, porque los diferentes punteros, esto que hablábamos antes, no estaba llegando realmente a la gente que necesita estas mercaderías, sino al aparato clientelar de los respectivos punteros de los barrios. Lo segundo, se armó una mesa de trabajo para el día lunes con los delegados de las distintas asambleas barriales por las distintas obras públicas que no se hicieron antes y que y obviamente no solamente las obras públicas, sino el resto de las necesidades que se vieron a la luz ahora en las movilizaciones. Lo otro importante de la movilización de ayer, que se logró instalar la responsabilidad política de quienes han sido elegidos para gobernar y se han dedicado a especular con nuestras vidas, con nuestras viviendas, en definitiva a lucrar con todo lo que está a su alcance. Y por último, y que yo creo que esto es importante porque es una lección de que nos da este tipo de cosas, que ha quedado demostrado que el único camino que tenemos los trabajadores, el pueblo, es la lucha, la unidad, la organización y la movilización, y que esta movilización, en el caso de ayer, por ejemplo, ha sido fundamental para sumar más fuerza a esta solidaridad que ha manifestado el pueblo de acá de La Plata y de los alrededores. Uh-huh. Y que obviamente que superan estos grados de solidaridad las mezquinas capacidades que hoy día tienen los gobiernos, que como decíamos antes, que en vez de cumplir sus funciones elementales están defendiendo sus intereses individuales o incluso sus intereses de clase. Uh-huh. Ya en desmedro de los intereses de los más pobres. Entonces, en realidad, lo que se vio en la movilización de ayer, que fue bastante numerosa, una marcha que recorrió gran parte del centro de la ciudad de La Plata, es que eso, o sea, finalmente después de esa movilización se salen fortalecidos no solamente las organizaciones que convocan a esto, sino salen fortalecidos los compañeros que están hoy día en los barrios, en los distintos barrios, sufriendo lo que generó estas inundaciones. Seguro, bueno, vamos a terminar este bloque porque tenemos algunas otras informaciones, pero vamos a escuchar las voces de algunos de los vecinos, en este caso vecinos del Carmen y Ringuelet, que cuentan un poco el panorama, que es lo más crudo de ver, ir a los barrios y verlo. Y bueno, se lo vamos a dedicar a los señores porque no hay equipo Pacharotti, no estamos pensando en el futuro, Valeria Mendolara, y Bruera, tu ciudad no nos gusta, vamos a ver qué vas a hacer en octubre. Así que escuchamos a los vecinos de La Plata inundados en este 2013. Uno sabe que la tormenta, nos inundamos todos estamos en las mismas condiciones, tal vez algunos más o menos, ¿viste? Pero la cana, me parece que la policía está como desbandada. Sinceramente, hoy estamos acá, 122 y 80, mangueando los colchones, me dijeron que iban a venir un par de colchones, había 5 madres, 10, seríamos 15 en total. Hoy a la noche estamos hablando, hicimos un corte en 122, 76, y faltaban colchones, faltaba todo, fueron a buscar nada. Oye, hablando acá, creo que sí, esto no llegó a... O sea, ¿no fue peor todavía? Fue por la solidaridad de los vecinos intentando ayudar al otro, colaborando, es gente trabajadora, nada más. Gente trabajadora que no está pegado a una cuestión material, no está preocupada por el auto. No sé, es gente pobre, pero es mucho más solidaria que alguien que necesita mucho más cosas para vivir. Es mucho más esclavo del auto, de la casa, de la computadora, y para esa gente primero está todo eso. Y después ve qué le pasa al de al lado. Y en el último presupuesto participativo votaron más de 50.000 vecinos de la ciudad de La Plata. Creo que ha sido una de las votaciones más importantes. Hemos podido ejecutar bajo este mecanismo más de 220 obras, con lo cual creo que tenemos todo el mecanismo muy claro, cómo puede funcionar. La noche del martes, desde las 7 de la tarde hasta ayer, donde el agua no bajaba y no bajaba y no bajaba, pues eran horas y horas donde el agua subía y subía. Así que sumamente impactado por el día después. El paisaje acá, el panorama es tremendo, donde se ve realmente lo que el agua se llevó. A ver, muebles, un montón de cosas que salen a la calle. Ahí con un vecino y encontramos un álbum de fotos. Sí, bueno, un álbum de fotos. Sí, pero esto es la memoria de una familia. Y faltaban colchones, faltaba todo. Fueron a buscar nada. Cayó la policía, cayó un patrullero. Después vino el grupo Geo, pasaron los bomberos, saludaron. Pasó otra vez la policía y de ahora lo último estábamos ahí, cayeron dos camionetas con policía arriba de las camionetas, con la itaca, trac, trac, a ver, policía, córranse, y nos cagaron a corchazos, pero te lo digo, tiene de 8 años, nos cagaron a corchazos, tirando el tiro como si nada, tuvimos que salir corriendo. Así que los convocamos a través de los medios a que nos acerquen las ideas, los proyectos, que los podamos consensuar a través de las asambleas y que los podamos votar. Nosotros como municipio estamos obligados a hacer la obra en cada uno de los barrios que gana. Con lo cual, por lo menos hay una obra estructural, todos los barrios van a poder realizarse. Leonor Lancón, Amílcar Vicente Scarlan, Anaí Pose, Orlando Logiurato, Filomena Manarino, Oscar Cripo, José Luis Bereneche, Rodolfo Juan Jurado, Juan Alberto Varela, Felicia Morel, Delia Susana Colognia, Elba Ana Cisneros, José Gerardo Sanzana, Lucía Ahumada, Carlos Alberto Golatilech, Feliciana Godoy, José Mario Galcerano, Luis Mario Rivero, Enrique Monzón, Guillermo Raúl Piotti, Bartolomé Nélida Salinas, Enrique Salinas, Fernando Mendoza y Nicolás Serapio Guerrero. Estos son las 24 personas que han sido identificadas hasta el momento. Nosotros como municipio estamos obligados a hacer la obra en cada uno de los barrios que gana. La lucha que nos parió. A esta lucha de los trabajadores del Garraja. La pelea por nuestra solución no es una pelea individual por nosotros, por los cuatro compañeros, sino que la entendemos como parte de la pelea contra la criminalización de la protesta, contra el ataque que está haciendo el gobierno, y queremos poner esta campaña por nuestra solución al servicio de también de la solución de los 5.000 procesados. Entonces tenemos que empezar a dar respuesta porque estos tipos lo que quieren hacer es generar miedo. Quieren procesar a los trabajadores de Garrahan es por la gran pelea que hicieron para que todos empiecen a tener miedo y no dar más peleas como las que ya se fueron dando y por las que van a venir. También tenemos claro que la lucha en salud es una lucha importante. Saben que en este momento el Hospital Posadas, que es el otro hospital nacional, el 70% de los profesionales que trabajan en el Posadas son compañeros que están precarizados. Tienen contratos de trabajo, trabajan algunos en negro, obviamente, y la lucha es para lograr que pasen a planta. Decirle al gobierno nacional, a la Presidenta de la Nación, a los gobiernos provinciales y municipales, basta. Hay que frenar este intento de ilegalizar la lucha de los trabajadores. Y la única manera es con la decisión de nuestras organizaciones de movilizar todas nuestras fuerzas. La movilización del 8 para nosotros es muy importante. Y bueno, queremos que todos los compañeros ese día estén con nosotros. Apoya y trae la solidaridad a esta lucha de los trabajadores de Garraja. La lucha que nos parió. Bueno, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos de la Plata. Hablábamos hoy de la crisis en el ámbito de la salud que esta inundación está evidenciando. Y lo vamos a unir con esta situación en uno de los hospitales de referencia en Capital Federal, que es el Hospital de Pediatría, profesor Dr. Juan Pedro Garrahan, una institución que el 25 de agosto del año pasado cumplió 25 años de existencia. Un hospital público de alta complejidad destinado a atención de recién nacidos, niños y adolescentes, inaugurado en el año 87, y por las características de estructura, la capacitación de personal y equipamiento, es centro de referencia nacional para diagnóstico y tratamiento de patologías infantiles complejas. Este hospital funciona hoy con un consejo de administración integrado por dos representantes del Estado Nacional y dos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto anual de más de 800 millones de pesos, que en realidad en el año 2011 el gobierno de Macri, y ahí vamos, recortó en 100 millones de pesos el presupuesto del Hospital Garrahan, y lo justificó el gobierno de Macri diciendo que los porteños realizaron solo un 15% de las consultas durante todo ese año 2011, así que no era necesario tanto dinero porque los porteños estaban cubiertos, y nos vienen a invadir de consultas desde la provincia de Buenos Aires o desde otras provincias. Una postura más que solidaria de parte de uno de los estados más ricos a nivel municipal de todo el país. Bueno, esta es la situación más general en el Garrahan, pero recordemos que en el año 2004 y 2005, durante 8 meses, los trabajadores del Hospital Garrahan llevaron adelante una gran huelga en defensa del hospital público y por un salario igual a la canasta familiar para todos sus trabajadores. Aunque parezca mentira, en 2005 la gente del Garrahan venía con 14 años sin aumentos de sueldo. Pensemos la inflación de solo un año, ¿no?, y multipliquémosla por 14 años. En aquel momento, 2005, se pedía un básico de 1.800 pesos. El gobierno nacional, porque es un hospital nacional, ofrecía un 20% de aumento, que fue rechazado porque solo llevaba el básico a 1.200 cuando se estaban pidiendo 1.800. Bueno, en este hospital estatal de alta complejidad, el más importante del país, los enfermeros eran obligados a realizar más de 200 horas extras, ¿no?, mal llamados módulos, para pagarlas por debajo de su valor real, 200 horas extras para poder subsistir. Y bueno, este conflicto del año 2005 se apoyó en el método de la democracia de las asambleas resolutivas, y en un punto se puede decir que se ganó ese conflicto, porque luego de destrabada esta situación, que fue muy extensa, se terminó generando un aumento de hasta 800 pesos según el sector y el cargo de los trabajadores ahí en el Garrahan. Pero aquí va la cuestión: una vez finalizado este conflicto, se armó una serie de causas contra los delegados, los referentes de esta lucha: Adrián Agüero, Eduardo García, Marcelo Mancilla y Gustavo Lehrer. En realidad había una serie de denuncias que tenían que ver con el abandono de persona, ¿no? Claro. Se decía que los enfermeros, los profesionales, habían abandonado a las pacientes durante toda la extensión del conflicto, cosa que nunca se probó. En realidad esa causa estaba estancada, y un fiscal, César Troncoso, actuó de oficio pidiendo que se citara indagatoria a 3 enfermeros del Garrahan, a quienes acusó justamente del delito de abandono de persona por participar en el paro y en el reclamo. Este fiscal actuó en base a supuestas denuncias de familiares de chicos internados. Nunca se mostraron esas denuncias, y supuestamente basaba eso en la falta de atención médica que se habría producido en las unidades de cuidado intensivo, cuidado intermedio, moderado y neonatología. Lo que sí se supo por entonces, pese a que las pruebas nunca aparecieron de abandono de persona, es que este fiscal Troncoso había hecho 2 series de inspecciones en el Garrahan entre abril y julio de 2005 para basar esas falsas denuncias, y que los directivos del hospital también hicieron declaraciones a los medios de que los enfermeros y técnicos no estaban cumpliendo con las guardias mínimas, y que por la protesta casi tuvimos que evacuar internados. Bueno, esta causa, ahora los compañeros están acusados de amenazas coactivas. Esta causa va a llegar a juicio oral el próximo lunes. Hay varias audiencias. Esto empieza el lunes en Paraguay, los tribunales de Capital, Paraguay 1536. Hay audiencias días 8 y 9 de abril, 12 de abril, 15, 23 y 25. Los que quieran acompañar en la movilización, hay una movilización planteada por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, 8 de abril a las 10 de la mañana en Paraguay 1536 en los tribunales, y los que quieran acompañar adentro del juicio se debe enviar un correo con nombre y los datos mínimos DNI a ategarra, digamos, ate del Garrahan, ategarra@yahoo.com.ar. Varias cosas para destacar de esto. Decíamos, en el informe del año pasado del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se establecían más de 3.000 casos de criminalización de la protesta social que tenían que ver en un 32% con conflictos por tierra y vivienda. Volvemos a la situación de inundaciones y lo que hace ver esta situación extrema. 32% conflictos por reclamo de tierra y vivienda, luchadores criminalizados, y 31% en conflictos sindicales. Esos eran los datos del año pasado. Seguimos sumando casos porque este informe tiene que actualizarse permanentemente. Y decíamos respecto a la acusación, coacción agravada, amenazas coactivas, es uno de los delitos conceptuados como delitos contra la libertad, que afectarían libertades de obrar, hacer o dejar de hacer algo, o de decidir hacer algo. Son penas que van de los 3 a 6 años de prisión, que son escarcelables, pero que pueden llegar a complicar la situación, incluso laboral, de los compañeros si son condenados. Así que, bueno, nada. Está planteado el lunes 8 a las 10 de la mañana, movilización a los tribunales de Capital Federal en Paraguay al 1500, por la absolución de los delegados del Garrahan y contra toda la criminalización de la protesta social. Tenemos un audio para escuchar en la conferencia de prensa que se hizo en el hall del Garrahan el miércoles 20 de marzo, donde hablaron los compañeros Gustavo Lehrer y Eduardo García, dos de los referentes sindicales delegados del Garrahan que van a juicio a partir de este lunes. Así que escuchamos eso. Y nosotros entendemos que lo que se juzga, que esta justicia de clase, porque es una justicia de clase, por eso todos los gobiernos, no es de ahora, sino todos los gobiernos han perseguido a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores que luchamos. Lo que está jugando es el método de la huelga para nosotros. En ese momento se intentaba cercenar el derecho de huelga, lo siguen intentando, como una forma de coartar la lucha de los trabajadores. Se juzgaba el método de la asamblea, que todo el país vio en ese momento cómo decidíamos los pasos a seguir, y se está juzgando también la solidaridad obrera y la unidad para poder llegar al triunfo, que eran los puntos fundamentales que tuvo esa huelga. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante, en el marco de lo que plantearon recién, esto es parte de lo del Proyecto X, es parte de la persecución, y tiene que ver también con una situación actual. Hay un recrudecimiento, no, por cualquier cosa, hay un recrudecimiento porque hay también una ofensiva del gobierno y las patronales contra los trabajadores, porque ya no se crece a tasas chinas, porque hay una crisis mundial que sobre todo nos la quieren hacer pagar a los trabajadores. Empieza en el 2004, en realidad, el proceso más fuerte. Los compañeros ya con la devaluación y con todo habían perdido su poder adquisitivo. 14 años sin aumento salarial. Y en realidad el primer paro fuerte empieza en marzo del 2005. Lo que planteaba el gobierno era un 12% de aumento. Sobre un atraso de 14 años, 12% era casi una provocación. Y nosotros en realidad pedíamos el salario igual a la canasta familiar. Y el presidente de la Nación nos trataba antidemocrático, ¿no? Y el pico del ataque que nosotros sufrimos por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue cuando el ministro Ginés González García nos trató de terroristas sanitarios. Para que se entienda el marco, en el medio de la escalada de Estados Unidos atacando a Afganistán y a Irak, tratándolos de terroristas. Ginés González García calificó de terroristas y delincuentes sanitarios a los delegados que hacen paro en el Garrahan. Además, el ministro de Salud dijo que hay denuncias de sabotaje en el hospital. Los gremios le contestaron que hable de propuestas para solucionar el conflicto? Mire, estoy loco de calentura porque esas cosas no se hacen. Y ya hace meses que nos tienen a todos cansados. Entonces, ser terrorista es generarle terror a la sociedad. Los procedimientos y las actitudes y las mentiras y lo que todos los días le dice a la sociedad argentina es una manera de generar terror. Ya hace meses que nos tienen a todos cansados. Entonces, ser terrorista es generarle terror a la sociedad. Y nosotros nos apoyamos fuerte en el tema de lo que dice la Constitución, el artículo 14 bis. Dice, todos los trabajadores tienen derecho a huelga. Igual de claro, en nuestra huelga no le pasó nada a ningún paciente, porque nosotros somos conscientes de quiénes somos y trabajamos en el sentido de garantizar que a ningún paciente le pase nada. El total del aumento salarial promedio fue de entre un 50 y un 60%, pero en mi caso personal fue del 73%. Y hay otros compañeros que les significó más de un 80% del aumento del salario. Durante el conflicto nosotros venían funcionarios del Ministerio de Trabajo, inspectores del Ministerio de Trabajo, y recorrían los sectores amedrentando a los trabajadores, haciendo listas de quiénes estaban y quiénes no estaban. Parece que ese día organizaron algo, porque esta mujer inmediatamente que yo me acerqué, me presenté quién era yo, que era delegado del personal, quién era ella, quería saber qué era lo que estaba haciendo, enseguida empezó a como a armar un escándalo, empezó a como a caminar rápido por un pasillo y se refugió en la dirección del hospital. En ese momento se juntó un grupo de trabajadores ahí, había cánticos, pero nadie impidió hacer absolutamente a nadie. Fueron a la comisaría, dicen que acompañado por Noemí Rial, que es la viceministra de Trabajo, hizo una denuncia que habitualmente no se toma en la comisaría, que es sobre amenazas coactivas. Fue a primera instancia, nos dictaron la falta de mérito, después, una vez apelado, nos dictaron el sobreseimiento, volvieron a apelar el fiscal Nicholson y se elevó a juicio oral. En el hospital no hay abandono de personas, compañero. Abandono de personas en la calle cuando nadie lo puede atender. No hay abandono de personas cuando hay médicos. No hay abandono de personas cuando hay guardia mínima. No hay abandono de personas cuando están los camilleros. Es la utilización de la justicia con fines políticos. La sentencia de esto es máxima es 3 años, o sea que es carcelable. Pero sí, en el Estado, cuando vos tenés una sentencia penal, automáticamente pueden pedir el desafuero y dejarnos cesar. Si pueden ejemplificar, entre comillas, a los delegados del Garrahan por haber hecho la huelga 2005, todos los demás quedan en muy malas condiciones para poder reclamar. Y eso es importante para el gobierno en un año donde la inflación se desmadra y ellos pretenden cercar, chalecar las discusiones paritarias. Bueno, señores, último bloque de La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Recordamos entonces la convocatoria para este lunes, en medio de esta situación catastrófica en nuestra ciudad, pero distintas luchas continúan. Lunes, 10 de la mañana en los tribunales de Capital, Paraguay al 1500, por la absolución de los delegados del Garrahan, Adrián Agüero, Marcelo Mancilla, Gustavo Lehrer, Eduardo García. Agradecemos a todos los que se comunicaron. ¿Los nombramos? Sí, en principio, bueno, Nicolás, Juan, Carolina, Damián, Natalia y varios por Facebook también. Claro, por Facebook, Julio, Magali, Malén y también algunos comentarios ahí en el muro de Facebook. Sí, hay alguien que se identifica como Cafecito, ¿no? Claro, además. Sí. Bueno, que manden un café para este lado también, entonces. Señores, no tenemos más tiempo de nada. Quedó pendiente el audio de lo que fue la presentación del libro de Hijos La Plata, La Justicia Cuenta Gotas. De todas maneras, les decimos que pueden ustedes conseguir el libro en Librería Giroloco. de Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77, o mandarnos un correo a hijos-laplata@yahoo.com.ar, y por esa vía consiguen el no solo el libro de Hijos La Plata, que es un análisis de estos 10 años de la caída, claro, de la ley de impunidad, 7 años de juicio a los genocidas, sino además el libro Detrás de Luciano, del compañero Damián Paraino, que estuvo acompañándonos en la presentación de nuestro libro de Hijos. Así que el libro Detrás de Luciano, tenemos algunos ejemplares que nos dejaron los compañeros de familiar y amigo Luciano Arruga. Detrás de Luciano es el libro, creo que condensa todo el caso de Luciano en un solo texto, claro, y es de profundidad, de análisis muy, muy bueno. Damián Paraino es el autor de este libro. Así fue, y de hecho en la presentación del libro de Hijo también él, ahí se puede decir que hubo una presentación del libro este de sobre Luciano. Bien. Bueno, nos vamos a ver el sábado que viene entonces con más La Lucha que nos parió. Seguimos trabajando para este programa. Nos vamos, no tenemos más tiempo de nada. Estuvo hoy Fermín Tello acá haciendo el aguante. Estuvo Luciano Di Croce en la producción. Leandro, nuestro operador. Pato y quien les habla, Julio. Esto fue La Lucha que nos... Hacemos La Lucha 2013. Julio César Avincheto, Patricio Enríquez Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Frigione Greco. La Lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. La Lucha que nos parió.